Vamos ya a arrancar con nuestra primera entrevista. Estamos junto a Fernanda Aguirre, ella es coordinadora del Centro Cultural Ecuatoriano Americano, un espacio que tiene ya lugar aquí en nuestra capital. Y en este lugar se llevan diferentes actividades. Una de ellas es la exposición Sigo Adelante, del maestro Félix Arauz, y también hay diferentes actividades más que vamos de a poco a irles conversando en esta jornada. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por el espacio, por la atención y muchas gracias a todos los escuchas en este momento. ¿Cuál es la naturaleza de este Centro Cultural Ecuatoriano Americano? El Centro Ecuatoriano Norteamericano es un centro cultural, un centro binacional que forma parte de una red de varios centros binacionales a nivel mundial y que tienen como objetivo promover la cultura del país donde se hospedan, en este caso promover la cultura ecuatoriana, a la vez la cultura norteamericana, estadounidense, y unir los lazos o estrechar los lazos de amistad entre los países a través de la enseñanza del idioma inglés. Este trabajo lo realiza. ¿Ustedes están cuentan con auspicio de la Embajada de Estados Unidos o con algún tipo de otras organizaciones? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se financian también? Nosotros somos una institución autofinanciada. Afortunadamente, a través de los ingresos de las clases de inglés, es factible solventar toda la inversión que se hace a nivel de arte y cultura, así como a la vez la parte administrativa también se solventa, pero contamos con el respaldo, sí, de programas como programas de becas, programas sociales, con el apoyo de la embajada y en el caso de Guayaquil con el apoyo del consulado de los Estados Unidos. Nos comentaba tras micrófonos, estábamos hablando brevemente sobre la historia de este centro ecuatoriano norteamericano y nos señalaba que lo reabrieron hace muy poco, ¿no? Ahondemos un poco sobre la historia. Así es, el Centro Ecuatoriano Norteamericano se fundó en el año 1951 en la ciudad de Guayaquil. Años más tarde, también se abrió uno acá en la capital, que era uno de los objetivos principales como centros binacionales, abrir en la capital. Acá tengo entendido que duró algunos años y lamentablemente tuvo que cerrar. Uh-huh. Y pues la idea surgió ya a partir del año 2017, retomar la apertura en la capital, porque la administración actual creía ferventemente en que abrir un centro cultural como este en la capital era necesario para difundir, como les comentaba antes, la cultura ecuatoriana y estadounidense. Más allá de, bueno, obviamente la lengua es la madre, diríamos yo, de la cultura de una persona. ¿Qué otras actividades ustedes hacen para generar ese intercambio cultural que puede ir más allá de la enseñanza del idioma? Correcto. Entonces, a partir de en octubre del 2018, reabrimos las puertas acá en la ciudad de Quito, en la capital, y nosotros tenemos como misión justamente dar a conocer artistas emergentes, jóvenes talentos. Organizamos todo tipo de eventos y de géneros artísticos. Esto incluye muestras pictóricas, lanzamientos literarios, charlas, cine, también proyectamos películas, festivales musicales, hacemos sobre todo conciertos. Tenemos la fortuna de contar también con, como habíamos hablado antes, de contar con el respaldo de la embajada y muchas veces ellos traen músicos estadounidenses, sobre todo jazzistas. Entonces tenemos una agenda bastante variada musicalmente hablando sobre este género justamente. Y ya entrando un poco al tema sobre Félix Arauz, la exposición Sigo Adelante, esta estará abierta durante 40 días en este espacio, en el Centro Ecuatoriano Norteamericano. Hablemos sobre la muestra, ¿cómo es que llega finalmente a este lugar? El maestro Félix Arauz, si mal no recuerdo, la primera exposición que realizó con el CEN fue en el año 1963. Luego, 3 años después, volvió a presentar otra exposición en el CEN y luego para el año 2012 y el 2016 también tuvimos el gusto de presentarlo al maestro en la ciudad de Guayaquil. Ya que abrimos y tenemos un poco más de un año acá en la capital, vimos la necesidad de que el maestro, pudimos identificar esa necesidad de que el maestro Arauz presente sus obras, sobre todo él lo que trae es producción que él continúa haciendo. No es un montaje cronológico, sino más bien de la producción que él como artista continúa produciendo a diario. Entonces, identificamos esta necesidad, vimos que había muchos gestores, artistas con los que conversamos y que efectivamente querían ver nuevamente en escena al maestro Arauz. Entonces, la semana pasada inauguramos esta muestra y se va a permanecer hasta el 13 de marzo en nuestras sedes, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche estará abierta de lunes a viernes y los sábados desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Está la exposición bajo el título de Sigo Adelante y esto es lo que usted nos señala, ¿no? Sigue, son las últimas producciones del maestro. Así es, son las últimas producciones. Hay una pieza del año 2015, es una pieza muy importante, que mezcla abstracto con figurativo. Esa es, digamos, la más antigua, por así llamarle, es la única. De ahí el resto datan del 2017 hasta este año, 2020. Hasta 2020. Entonces, sí. La última de los primeros días de enero, entonces. Así es. Estaba ahí pintando. ¿Esta actividad se complementa con algún tipo de otras paralelas a la exposición? Es decir, no sé si el maestro tendrá algún momento dentro de estos 40 días para tener encuentro con la gente, con el público, conversar sobre su trabajo, o vamos más, es en la exposición netamente. Es la exposición netamente, pero él se encuentra con un video que es un documental acerca del maestro Arauz. Lo produjo y lo dirigió David Grijalva y pues tenemos este material en biblioteca disponible para las personas que quieran conocer más a fondo la biografía y la trayectoria del maestro. Entonces esto en paralelo se ofrece dentro de nuestra biblioteca y bueno, tuvimos el placer, contamos con la presencia del maestro el día de la inauguración. ¿Esta es la primera exposición que tiene el centro desde su reapertura? No, esta es la primera de 2020. Nosotros ya hemos presentado a varios artistas. ¿Con quiénes han estado ahí? Arte Factoría, hicimos una cronología de fotografías de Arte Factoría. ¿De Guayaquil? De Guayaquil, correcto, ya, de este grupo. Nos contaba un poco la historia de ellos, ¿no? Y cómo ellos empezaron a reunirse desde jóvenes. Esta fue la primera exposición que realizamos acá en la ciudad de Quito en el año 2019, en enero de 2019. Y luego tuvimos también el placer de presentar dos exposiciones llamada Cosmos. Esta exposición contaba con dos ediciones. La primera era la exposición de David Moscoso y la segunda de Servio Zapata, ambos paisajistas. Entonces el CEN entró a rendir homenaje a Humboldt, que cumplía 200 años el año pasado de su nacimiento. Entonces en estas dos ediciones presentamos a estos paisajistas durante 3 meses y luego presentamos a unas jovencitas recién graduadas de las artistas plásticas, recién graduadas de la Universidad de San Francisco. También las tuvimos en nuestro espacio durante 2 meses y luego tuvimos también una muestra colectiva de un grupo de artistas hondureños. Entonces hemos hecho algunas actividades en nuestra galería. ¿Y cuál es la metodología que ustedes utilizan para llevar este tipo de expresiones a este centro de cultural? ¿Cuál es el criterio para saber estos artistas van? ¿Es una selección de ustedes o se trata más bien de que los artistas van buscando espacios para presentar su trabajo? Cuando son artistas, llamémosle reconocidos, ¿no? Que ya tienen una trayectoria, normalmente nosotros los buscamos. El resto de artistas, nosotros recibimos propuestas y es importante difundirlo aquí en este medio. Ustedes, el público, nos puede encontrar en nuestras redes sociales como Centro Ecuatoriano Norteamericano, contactarse con nosotros y hacernos llegar sus proyectos. Pueden entonces, sin que exista periodo de convocatoria, nada, lo pueden ir y hacer. Así es, nosotros vamos viendo el espacio y la factibilidad de la presentación y si imaginemos que este año ya no haya espacio en el primer semestre, se lo deja para el segundo semestre o en su caso se contacta al artista y nos organizamos para el siguiente año. ¿Cuáles son un poco las no sé si parámetros, pero sí tal vez características de las obras que pueden estar en este centro. Hablamos de pintura, artes visuales, performance, instalaciones, ¿cuáles serían? Sí, artes plásticas, todo lo que concierne artes plásticas y artes visuales. Cine, también presentamos, por ejemplo, vamos a presentar la charla de Sebastián Cordero, pero las instalaciones no tienen en sí una sala de cine, pero sí un auditorio que es desmontable, entonces podría funcionar muy bien. Ya hemos hecho algunas transmisiones, cosas por el estilo, y funciona. De ahí nosotros, en cuanto a género, expresión, no tenemos ningún tipo de restricción. Más bien, lo que buscamos es que el CEN sea reconocido como un espacio abierto a los jóvenes talentos, también a los artistas con trayectoria o ya reconocidos, y que la comunidad nos vea como un centro binacional, ya que todas las actividades que nosotros organizamos son abiertas al público con entrada gratuita. Amigos, ahí lo tienen ustedes, esta importante noticia que nos da a conocer Fernanda Aguirre. Ella es coordinadora del Centro Ecuatoriano Norteamericano, y esto vale la pena resaltarlo, ¿no? Actividad, un espacio donde se desarrollan actividades culturales y que se encuentra en el norte de la capital. Algo muy especial para las personas que viven por el sector, porque muchas de estas actividades que son recreativas, que nos invitan a reflexionar, a construir mucho desde el pensamiento, desde el lado artístico, se centran generalmente por acá, por este perímetro de la Casa de la Cultura, las universidades, el casco colonial. Pero bueno, en el norte tenemos este otro espacio. Nos queda poco tiempo, por favor, ayúdenos anunciando sobre estos eventos que se vienen. Es la charla de Sebastián Cordero, me parece muy interesante que nos ayude precisando cómo hacer parte de esta convocatoria. Por supuesto, este jueves a las 3:30 vamos a presentar una charla con el cineasta Sebastián Cordero. Va a tener una duración de 2 horas. Nosotros nos ubicamos en el antiguo aeropuerto, el antiguo Arribo Nacional, muy cerca del Centro de Convenciones de Quito, en pleno Parque Bicentenario. Esta charla es abierta al público, gratuita, y pueden acceder a ella si vamos a necesitar que hagan preinscripción a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, en Facebook, como Centro Ecuatoriano Norteamericano. Allí se contactan con nosotros, envían la inscripción, su nombre. O sea, tienen que dejar los datos, ¿no? Los datos, los nombres, los apellidos. Los nombres, los apellidos, su número de teléfono, y se les confirma inmediatamente la inscripción. Y tendrían que estar, si la actividad empieza a 3:30, nosotros normalmente requerimos que estén 20 minutos antes. Perfecto, así es como se debe desarrollar este tipo de eventos y una charla magistral. Bueno, hablar con Sebastián Cordero sobre cómo contar historias en diferentes formatos seguramente va a llamar mucho la atención. ¿Otros elementos puntuales que estén durante esta semana que sean abiertos al público? Sí, y luego para el 13 de febrero, el día jueves 13 de febrero, tenemos otra charla con Sebastián Cordero. Nos va a hablar de la chispa inicial, de cómo aterrizar una idea, de cómo reconocer una idea brillante y aterrizarla. Entonces, algunas personas podrían ya inscribirse a ambas charlas y tener esta secuencia, ¿no? Igual, 3:30 de la tarde. 3:30 hasta las 5:30. Perfecto. Ahí tenemos algunas de estas actividades que tienen su lugar en el Centro Ecuatoriano Norteamericano. También usted que esté de paso por ahí puede visitar la exposición del maestro Félix Arauz, la pintura donde nos dice que sigue adelante, más de 60 años pintando del maestro. Vamos a hacer una pausa, agradecemos a nuestra invitada Fernanda Aguirre por habernos acompañado y esperamos que esta no sea la última vez que nos visite por acá. Que venga, nos gracias. Siga visitando. Gracias a ustedes.